Signo lunar ascendente Cáncer. Ya se ha puesto en acción todo, por lo tanto, enfrente de ti hay muchísimo movimiento y ese movimiento viene por la transformación en esos acuerdos, en esas relaciones, ya sean pareja, socio, abogado, es decir, todas esas relaciones que en el fondo tú escoges, ¿no? Alianzas, asociaciones. Ahí es donde en esas alianzas has estado reevaluando tus deseos de futuro, muchos temas en torno a proyectos en equipo, amistades, también en temas familiares o del hogar. Ahí es donde has estado reseteando tus deseos y Marte viene a accionar en esos deseos. Venga, pues esto es lo que deseo para el futuro en esta relación. Así es como quiero enfocar mi vida privada. Con mi pareja, así es como quiero enfocar mi sede de empresa con mi socio. Marte viene entonces con muchísima acción, vamos a por ello, además con el corazón por delante, mi querido Cáncer, qué bonito, y sobre todo para establecer altas metas y altos objetivos, eso está claro. Además, Mercurio, ya muy directo, también ya te hace comunicar ideas, soluciones, expectativas, te hace finalizar situaciones y también mueve muchos temas con hermanos, primos, vecinos, donde ahí hay un gran cambio también, porque es como que, wow, vas a sentir el cambio que has hecho a la hora de empoderarte. A la hora de usar tu corazón. Y vuelvo a repetir, para que precisamente esas estructuras nuevas con pareja, socio y esas alianzas vayan de una forma totalmente distinta. Por eso, a la hora de establecer compromisos, te estás liberando de conductas. Ahí es donde Urano te dice, bueno, pues tú cómo adquirías antes los compromisos, ¿de esta forma? Pues no, ahora hay que enfocarlas de otra manera, valorándote de otra manera. Sí que fíjate qué bonito, ¿no? La luna cuarto creciente en Tauro del día 8, al lado de Urano, lo que dirá, bien, pero yo como luna lo que digo es que hay necesidad de mirar al futuro, de que efectivamente esos proyectos ya tengan una base, que esa libertad, esas amistades, esas actividades que tú mueves en el ámbito más social ya vayan también con una base. Así que es una luna muy bonita para moverte con amistades, para abrir una nueva apertura en los grupos en los que te mueves, y sobre todo en mirar a lo que quieres para más adelante, Cáncer. Géminis, la luna estará pasando por Géminis desde el día 9 hasta el día 11. Situaciones que haya que terminar, ideal, dales fin. Porque luego del 12 al 13 la luna está en tu domicilio y ahí comienzas con nueva energía. Por eso mismo del 9 al 11 intenta descansar todo lo que puedas. O por lo menos, claro, como estamos en un momento de mucha acción, o por lo menos tomarte esos minutos al día que tanto necesitas. Para pensar bien o comunicar y hacer bien las cosas, ¿vale? Ahí hay muchas firmas, muchas expectativas que son muy bonitas, así que hacia adelante. Así llegarás a la luna llena a Leo el día 16, aunque la luna estará desde el día 14. Esta luna viene con decisiones sobre economía propia y sobre economía compartida. Eso que yo me hace valorarme a mí y por tanto lo que doy y lo que recibo del otro. Mucha economía de por medio, ¿vale? Así que, mi querido Cáncer, lo que está claro es que hay mucho movimiento en alianzas y en compromisos, ¿eh? Y aquí tiene que ver mucho vida privada, sentimientos, emoción y un nuevo estatus. Así que a por ello.